Estamos en comunicación telefónica con el director de Policía Ambiental, con Adrián Rinaudo, para hablar acerca de este freno que han puesto al desmonte en Tulumba. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Maxi? Muy buenos días y buenos días a tu audiencia. Bueno, sí, Maxi, mira, la historia es que Policía Ambiental, más allá de la cuarentena, sigue trabajando. Nosotros venimos haciendo verificación de imágenes satelitales desde hace ya años, 3 años por lo menos, en donde podemos detectar intervenciones al bosque nativo cuando ya es superior a 1 hectárea la intervención, ya nos salta una alerta por cambio de coloración en las imágenes satelitales. Uh-huh. Esto lo seguimos haciendo, si bien el personal está trabajando desde la casa, hemos podido instalar en los chicos que trabajan con este tipo de imágenes en las computadoras que son del Estado, pero que las tienen en sus casas para poder seguir trabajando, y detectamos en este momento la intervención a un parche de bosque en esa zona, que estaba bien conservado, y entonces, bueno, la verdad que decidimos rápidamente actuar. Nuestros inspectores, si bien estando únicamente las urgencias, estos son urgencias realmente, y bueno, movilizamos la gente más cercana para tratar de que no sea tan grande el movimiento de personas que tengamos que hacer. Se llegaron al lugar y efectivamente estaban interviniendo un parche de 30 hectáreas aproximadamente, un poquito más de 30 hectáreas, en donde ya habían intervenido 6 y pico hectáreas, casi 7 hectáreas. Logramos frenar el desmonte, logramos secuestrar la maquinaria que estaba en el lugar, y como fuimos acompañados de policía, la policía detuvo a las personas que estaban trabajando porque se encontraban violando la cuarentena. Adrián, esto puntualmente, ¿en qué lugar de Tulumba fue que es en el esto? Departamento Tulumba, es en el departamento Tulumba, pegado al departamento Río Seco, bien allá en la puntita del departamento Tulumba. Uh-huh. Una zona totalmente rural, pero bueno, las imágenes satelitales a nosotros nos dan la posibilidad de tener un control o una verificación en toda la provincia. Siempre, por supuesto, se pone la lupa en este arco noroeste, que es donde más bosque nativo tenemos, y en el sur, también en el límite con La Pampa, en donde también estamos en la protección del Calden, ¿no es cierto? O sea, siempre es la zona donde más estamos viendo o más gente tenemos afectada a esa zona, porque es la zona a conservar. ¿Qué día se hizo esto, Adrián? ¿Qué día intervino la policía? Esto se hizo el día martes, de esta semana. Nosotros el lunes, en imágenes recibidas el día lunes, detectamos la intervención y rápidamente nos movilizamos para el día martes a primera hora de la mañana estar en el lugar. Me decías que ya habían avanzado en 6 hectáreas. ¿Qué tipo de especies fueron afectadas en ese desmonte que se había comenzado? Bueno, en ese desmonte había bastante quebracho blanco de gran envergadura, o sea, árboles importantes. Había algarrobo, había chañar, había después arbustivo. Era un bosque bien consolidado, o sea, todas las especies de la zona estaban presentes prácticamente. Y como se estaba haciendo un desmonte total, se estaba sacando la totalidad de los árboles, o sea, no estaban dejando ningún árbol en pie. Hasta ahora es la única intervención que han tenido en esta cuarentena, es el único episodio que ha sucedido. Bueno, la verdad que nosotros seguimos haciendo algunos procedimientos durante la cuarentena. Hemos tenido algunas intervenciones también, no sé si lo viste en algunos medios que ha salido hace un poquito antes de Semana Santa en controles de ruta por el tema del traslado de pescado sin documentación, cuidar uh-huh. el recurso pesca también. Hemos tenido 2 o 3 intervenciones de ese tipo. También estamos haciendo controles de ruta para el traslado de carbón, sin las guías necesarias. También hemos tenido algunos de esos episodios, y el control de imágenes satelitales se está haciendo exhaustivamente en toda la provincia, si bien esta es una época del año en que estadísticamente hay menos intervenciones al bosque nativo, dado que llegue el invierno y los regímenes de lluvia por ahí son bastante escasos en esa zona, entonces no se hacen demasiadas intervenciones. Siempre, o sea, generalmente las intervenciones son terminando el invierno para que viene el régimen de lluvia más grande, y entonces en el verano aprovechan aprovechan para sembrar esos lugares. Pero así todo aparece en algunos casos puntuales como este en particular. Arián, muchísimas gracias por la información, por estar así a disposición apenas lo requerimos. Así que, bueno, muy muy amable de tu parte, bueno, y felicitaciones por el trabajo. Bueno, Maxi, la verdad que nosotros somos los agradecidos porque que se difundan estas cosas hace que también la gente tome conciencia, que ayude también tratando de frenar este tipo de intervenciones, denunciando y dándonos una mano para poder llevar adelante nuestra tarea. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a disposición. Un abrazo. Un abrazo.